cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana y a un nuevo programa de Confusión. Hoy lunes comenzamos con muchas ganas tras un fin de semana de descanso merecido que nos tomamos cada 5 días. 5 y 2, 7, después otros 5, después otros 2 y así pues vamos caminando. Bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en las noches de Radio Esperantia.com, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón. Recuerda que esto se refiere a los directos, porque si no escuchas a lo largo del día, pues puedes encontrarte un programa de Confusión, después otro, por ejemplo, de Black Soul, otro de Enclave de Jazz, otro de Azzurro, otro de Fantastic, o sea que durante el día, hasta que vayamos conformando la programación, pues van salteados. Entonces por eso me refiero a los directos. Si nos escuchas entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, que es cuando emitimos este programa en directo. Juan Luis hace lo mismo, pero una hora antes, de 10 a 11, de 9 a 10 en Canarias. Y nada, hoy tenemos un montón de música que hemos seleccionado con todo el cariño del mundo, como siempre para ti, que puedes escuchar bien en directo a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, en esperantia.com, en Facebook, Twitter, Google Plus, a través de TuneIn, que sirve para todas las aplicaciones móviles. Es una herramienta gratuita que te la descargas y ya puedes buscar Radio Esperantia y ahí pues sobre la marcha nos encuentras. Y la otra fórmula es escucharnos también en directo a través de las 14 o 15 emisoras que cogen la señal de nuestros programas y lo remiten a través de las emisoras de ondas por frecuencia modulada, FM. Y si no has llegado a tiempo o prefieres escucharlo más tranquilito o tranquilita, pues tienes la opción del podcast, que es en radioesperantia.com, vas a programas, música, confusión, vas podcast y ahí tienes los 336 con este, que tenemos allí pues guardaditos, esperando, ansiosos a que te los descargues y los escuches. Lo puedes hacer ahí mismo con el reproductor que hay, o te lo descargas, lo puedes escuchar en el iPod, iPad, ordenador portátil, ordenador mini, ordenador grande, maxi, etcétera, donde tú quieras, en tu MP3. Pues nada, Fran J. Saavedra, que te envía los mejores saludos desde la realización y presentación y que va a compartir contigo estos próximos 60 minutos. Y ya sin perder ni un instante para ir avanzando terreno, comenzamos y lo hacemos con una banda genial. Es una brass band, banda de estar de vientos. Son de Virginia y es el nuevo álbum que se llama RVA All Day. Y se llaman Novice Brass Band, virginianos de Virginia. We'll be right back. eyes of the who and the when and the why and the what you gonna do when I pick up the microphone. Cause I'm a chew it like a dog bone. I got the bark with the bite to match, and I'm counting up all you chickens before you hatch. I'm making scrambled eggs, I'm eating French toast with panzers. This is your brain on drugs. Any answers? Gotta go slow, gotta go fast, gotta swing low when I walk past. Gotta be first, gotta be last, and you know the rest. Cause I got lights. Como puedes apreciar, mezclan un poco de todo. Son cuatro trompetas, cuatro trombones, un saxo, un batería percusionista, y comparten un megáfono que tiene una especie de sordina, que es con lo que hablan o cantan todos los temas vocales. Son espectaculares. Tienen una versión, entran en un edificio donde hay una oficina así grande de corredores con varias plantas de corredor de bolsa, y empiezan a interpretar el Thriller de Michael Jackson, y es espectacular. Búscalo en YouTube que vas a alucinar. Son de Virginia, tienen 5 trabajos. Este es lo último que acaban de editar, RVA All Day, y ellos se llaman No VS Brass Band. Con este espectacular comienzo hemos dado un inicio a Confusión. Vamos con algo más tranquilito. También es virginiano, fíjate. Marion Meadows. Suave. De su álbum Players Club. Aquí en Confusión. En radioesperantia.com. Y escuchar a Marion Meadows. Él es de Virginia y además es descendiente de africanos, tiene descendientes africanos, indios americanos y también pues caucasianos. Una mezcla bastante curiosa, ves su aspecto y resulta pues curioso. Este es su álbum Players Club del año 2004, de un saxofonista que nos encanta aquí en Confusión y que tiene ya 9 trabajos en la calle. ¿A cuál mejor? Marion Meadows, espectacular, tocando el saxo. Y en este punto queremos agradecerte enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com en Confusión. Ya sabes que siempre es un verdadero placer compartir contigo toda esta música. Y nunca nos cansamos de mostrarte nuestro agradecimiento, porque no veas el placer que da pues sentirte pues escuchado, que la música que propones pues gusta, pues comentan, etcétera, etcétera. Es un verdadero placer y te agradecemos enormemente que estés ahí. Un dúo llamado Cloud Nine, que ha estado haciendo pues colaboraciones con un montón de gente, y en este caso le tocaba a Incógnito. Un gran disco este, Everything is Good Tonight. Cloud Nine con Incógnito. Con Cloud Nine, este dúo de vocalistas espectaculares que además se prodigan mucho aquí en Confusión. Nos encantan. No sé si ha sonado por ahí algo medio raro. Estaba haciendo una cosilla. Si ha sonado, pues nada. Aquí no lo cortamos ni para nada. Pues nada, se queda ahí. Que se me fue el dedo con el siguiente tema. Cloud Nine, Everything is Good Tonight, con Incógnito, esta colaboración que hicieron. Incógnito es que no sé cómo tiene tiempo para grabar discos, porque están colaborando con prácticamente todo el universo discográfico y musical. Y lo que te decía, lo que se nos colaba era este también proyecto de un dúo de saxofonistas. Últimamente se están prodigando mucho los dúos de saxofonistas, incluso los tríos. En este caso es en el disco de Patrick Lamb, que colabora también Darrell Run, que es también saxofonista. Pick Up the Pieces, su nuevo trabajo. Y este es Savoir Faire. Está escuchando Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Saxofonista Patrick Lamb, y en este tema Savoir Faire, con la colaboración de otro colega, otro saxofonista, Darren Run. El álbum que se edita estos días se llama Pick Up the Pieces. Hay que ver el montonazo de música, y además muy buena, que está saliendo este año 2013. No nos están dejando nada para el año que viene. No sé, vamos a estar ahí de cercano, pero seguramente que los que no han editado este año 2013, pues el 2014 sacarán tantas maravillas o más que el 2013. Para el 2014. Pues aquí seguimos, vamos a poner un indicativo y sobre la marcha continuamos, que esto no ha hecho prácticamente más que empezar aquí en Confusión, cada noche, ya sabes, en RadioEsperantia.com, disfrutando contigo con toda esta música. Seguimos, esto es Confusión. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. It's so easy, little easy. el tercer álbum de No BS Brass Band To The Day. Y el álbum se llama como ellos. Bueno, no exactamente No BS. La banda se llama exactamente No BS Brass Band. Son de Virginia. Y es la clásica brass band, saxos, trombones, trompetas, un percusionista y una tuba que me olvidé antes. Que en muchos de los temas que he escuchado pues hace la función de bajo en la mayoría de las ocasiones, la tuba. Pero también hace las veces de solista, como tienen tantos instrumentos pues se van turnando para hacer el ritmo, el bajo. Y si tienes ocasión, pues lo buscas por ahí en YouTube, que son espectaculares de ver en vídeos. Una versión del Thriller de Michael Jackson, que es una pasada, ¿verdad? Alucinante. No BS Brass Band To The Day, de su álbum del 2010, No BS. Esto es Confusión, ya sabes, aquí disfrutando contigo. Y tenía un jinglito pues casi detrás del otro, así que vamos a darle un toquecito, taca, porque aquí tenemos ese sistema que se le puede dar hacia atrás y hacia adelante las canciones. Y nada, que es una gozada. Pues nos vamos con otro señor, señores en este caso, alemanes, se llaman Jojo FX. Suenan diferentes. That's no bother for me. I'll do that after cooking lunch, before cleaning up. If you don't get around doing that, just before mowing, I will repair the car while I do the shopping, babe. There's plenty of time left for that. It's just my ordinary madness. My ordinary madness. With a phone in my hand, I help the kids with their homework while I blow dry my hair. I write the lyrics for this song, but I have to hurry. I hear a glass break next door. Falling child is right. The damn phone rings again and again and again. It's just my ordinary madness. My ordinary madness. My ordinary madness. But when you come home, you sure will lose your tongue. I stand in front of you, sick your lingerie on. Oh, would you like to go out? Perhaps we should go for a dance. That's easy work for me. It's just my ordinary madness. También presentan este disco este año 2013, se llama No Ordinary Madness, el tema que escuchas, Ordinary Madness. Es un sexteto alemán, pues nuyas, latín, fusión, y la vocalista es Anne Schell. Mi alemán no es muy bueno, pero debe ser más o menos así. Han Schellner, que acompaña con otros seis elementos el septeto Jojo FX. Como te dije al comienzo, música distinta, diferente. lo escuchamos, nos gustó y aquí viene, en confusión. Es un director de orquesta y teclista. Se llama Larry Dunn. Tiene su propia orquesta, Larry Dunn Orchestra. Esto también es nuevo, Number 2 The Journey. Que es nuevo aquí en Confusión, aunque lleva ya 2 años en la calle, es del 2011. Number 2, The Journey, la banda o la orquesta de Larry Dunn, director y teclista, Larry Dunn Orchestra, Feeling Free. Él es de Denver, Colorado. Y lleva ya una larga temporada entre nosotros en esto de la música. Y creo que te lo hemos propuesto en alguna otra ocasión, algún otro álbum. Pero hacía algún tiempo, ya no lo... No recuerdo cuándo. Pero sé que ha sonado aquí en Confusión algún otro trabajo de él. Larry Dunn Orchestra aquí en Confusión. Y en este punto, pues ya sabes, como siempre, agradeciéndote enormemente. Si acabas de sintonizarnos o si llevas un ratito con nosotros, pues el que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música. Ya sabes que te ofrecemos la posibilidad de escucharnos en directo a través de radioesperantia.com, esperantia.com, todos los reproductores que repartimos por ahí en Twitter, Google Plus, Facebook, o a través de los podcasts que encontrarás los enlaces en radioesperantia.com. Sammy Hawkins, More of You. Es el álbum que contiene esta maravilla, Love Me Too. Like me, can't. Vocalista Sunny Hawkins y su álbum del 2005 More of You, Love Me Too, un tema bastante conocido. Cuando salió empezó ahí a sonar en radios, pistas de baile, y con este ritmillo pues se llevaba todo de calle. Sunny Hawkins. Y aquí estás en Confusión, escuchando bien en directo, bien en formato podcast. Pues el número 326 de Confusión, que hace tiempo que no lo digo, pero cada uno de los programas le doy un número. Este es el número 326, que junto a los 10 que hicimos de prueba, pues hay 336 con este. Así pues, bien en directo, bien en diferido, nuestro agradecimiento y nuestro saludo por estar ahí. Jingle y continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Oh, Esta formación la descubrí pues hace relativamente poco, porque hice lo siguiente: me cogí a todo el staff de Incógnito y busqué uno por uno miembros pasados y presentes. Y entonces me encontré que había, pues al margen de Incógnito, lógicamente, pues unos 20 o 30 grupos diferentes que componían miembros, bien pasados o presentes de Incógnito. Algunos pues ya no podían participar porque han fallecido, es el caso del primer bajista. Pero como es una banda que va entrando y saliendo gente continuamente, pues los grupos se multiplican. Y descubría Rettenbacher, ¿cómo lo pronunció esto? Rettenbacher o Funkestra. Lo he visto también escrito como Funkestra, jugando con orquestra y funky, Funkestra. Y el alma mater es Stefan Rettenbacher, que es austriaco. Y dirás, ¿qué conexión tiene con Incógnito? Pues que los remezcladores de Incógnito pues están aquí metidos. Y además que la banda tiene su base en Londres. Aunque te digo que Stefan Rettenbacher es austriaco. Estudió en Viena, tiene una sólida formación musical clásica. Pero pues le da el acid jazz, acid funk, jazz funk, jazz acid funk. Música de este tipo, vamos, se llaman Funkestra o Rettenbacher Funkestra. Y hablando de Incógnito, todo surgió porque digo, les voy a poner este tema que a mí me encantó. Dark Side of the Cock, que es un juego de principio a fin de toda la sección de vientos, que se como que se van pasando las notas de uno a otro. Empieza a hacer un solo el trompetista, el saxofonista, el trombonista, flautista. Es una pasada. Dark Side of the Cock, de su álbum del 96, Beneath the Surface. Escucha que es una preciosidad. Inside of the Cog, uno de los temas que más me gustan de este álbum del 96 de Incógnito, Beneath the Surface, el que incluye el Out of the Storm. Una verdadera lección de la sección de vientos de Incógnito. Incógnito, que estoy observando por ahí que están anunciando en algunos sitios ya el nombre del nuevo disco. Pero bueno, no me voy a anticipar, pero si cae, pues cae este 2014, que además sería espectacular porque sacarían pues el Surreal del 2013, pues este llegaría un año después. Desde luego este grupo, esta banda, saca discos casi como churros. Y luego todas las colaboraciones que hacen. Bueno, vamos con otra gente que también colabora con Incógnito. Son parte de Incógnito, Talk. En este caso como acompañantes de los Baker Brothers. Confusión, ya sabes, aquí en radioesperancia.com. Un álbum del 2009, By the Sound Sounds. Lo firman los Baker Brothers, aunque colabora gente muy relacionada con Incognito Talk. Como talco, pero quitándole la voz talk. El tema se llama Street Player. Y estamos ya llegando al final. Ahora toca un jinguerito, después ya otro tema que vendrá enlazadito, y ya pues aprovechando el final de ese tema, pues empezaremos a decirte adiós. Ya sabes que nos puedes escuchar en directo, también en formato podcast, y las opciones son variadas. En directo, radioesperantia.com, esperantia.com, y algunas páginas que tenemos por ahí también con los reproductores. Y puntualmente, pues un poquito antes de cada programa, solemos colgar el mismo reproductor en Facebook, Google Plus y Twitter. Y también pues nos puedes escuchar a través de las plataformas móviles con la herramienta TuneIn, buscando Radio Esperantia. No tiene pérdida porque nos encuentras rápidamente, además un sonido espectacular, y por esa vía cada vez nos escuchan más amigos. Y la última opción para los directos es sintonizando cualquiera de las 14 o 15 emisoras de FM que hasta ahora sintonizan nuestro programa en los diferentes puntos de España, Canarias, Baleares y la península. Y el formato podcast, pues entras en radioesperantia.com y te encontrarás ahí pues arriba, pues un menú, pues programas, buscas música, confusión, vas a podcast y ahí tienes todos los 336 con este. Pues nada, estamos encantados, felices y contentos de compartir contigo todo este tiempo de música. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Música de Vince Ningala y este We Say Go Fly. te decimos adiós, un virtuoso de los saxos también, Vincent Incala, que tiene también nuevo material con ese Can't Stop Now, este mismo año también. Ya te digo que este año se ha editado música espectacular, impresionante de verdad. No sé qué haremos en el 2014. Porque todos los que han sacado disco este año, a no ser que sean pues incógnito, pues no sacarán el año que viene. Que incógnito sacan casi cada año. Pero bueno, esperaremos. Este año ha tenido una cosecha musical espectacular, como te he venido comentando prácticamente durante todo el año. La vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Lo pensamos y lo creemos. Y desde la realización y presentación, recibo el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, compartiendo pues todo este tiempo de música que espero y deseo que te haya encantado. Ya sabes que el podcast lo escucharás en un momentito en cuanto lo subamos. Si lo estás escuchando es que ya lo he subido y lo has descargado. O sea que lo puedes descargar ya directamente en radioesperantia.com. Buscas ahí en programas, música, confusión, podcast, y ahí lo tienes. O también en esperantia.com, que ahí pues los colgamos prácticamente todos. Que seas muy feliz, que disfrutes. Mañana volvemos porque nos ha gustado mucho la experiencia de hoy. Y será justo pues traes el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón si nos escuchas en directo. Bye, bye. Hasta mañana. Ya verás qué bien suena esto, que nos ayudará a despedirnos. Just try to hold on for love. Hold on. you got.